buscando son los pies. Ningún visto esta voto, te le bota bonito. Dijiste aquí mande mandón, deja que te dé tu botón. DJ, suelta los petardos que tú te sabes poner. Y varito estamos bailando y el pepo la va a prender. Yo te lo dije. Pa' la olla, mami. Pa' la olla, mami.